Bienvenidos al episodio 158 de Yo Soy PlayStation. Les saluda Juan Carlos Delgado. Esta semana nuevamente solito, pero vamos a arrancar con fuerza. Vamos a comenzar hablando rapidito de Extra Life, que es este próximo sábado 20 de octubre. Así que si usted no ha hecho su donativo, por favor, pase por la página y haga el donativo. Yo aún no tengo mi calendario de juego establecido para ese día, pero esta semana estaré trabajando con eso para ver cómo sobrevivo esas 24 horas. Voy a estar tratando de documentar esas 24 horas con videos y fotos. Así que vamos a ver. Vamos para los titulares de este episodio. Nueva apariencia para la PlayStation Store. Blu-ray de Total Recall incluirá el demo de God of War Ascension. Detalles de la edición para coleccionista de God of War Ascension. Remueven temporalmente el mapa favelas de Modern Warfare 2. Connor hará una aparición en Assassin's Creed 3 Liberation. Los que preordenen Call of Duty Black Ops 2 tendrán el primer fin de semana con doble experiencia. Revelan el próximo DLC para Borderlands 2. Y como de costumbre, los lanzamientos para la próxima semana y la actualización de la PlayStation Store. Así que todo esto y mucho más en este episodio de YSP. Bueno, esta semana se confirmó un rumor que andaba corriendo de que la PlayStation Store iba a sufrir una actualización en cuanto a look y a performance, a cómo iba a estar funcionando. Y resulta que ese rumor, pues, ahora es cierto. Esta nueva apariencia, esta nueva actualización va a estar ocurriendo el 23 de octubre, el martes. Y entonces pretende, pues, además de cambiar cómo se ve la tienda, pretende mejorar el sistema de búsquedas. Por ejemplo, cosas que dijeron es que si ahora usted va a buscar, digamos, Modern Warfare 3, ya no tiene que escribirlo completo, simplemente puede usar abreviaciones, MW3, y el sistema va a reconocer lo que usted está buscando. También no tiene que escribir perfecto. Por ejemplo, si busca Mass Effect y se le olvida ponerle la segunda S a Mass, él va a entender y va a caer en sus resultados. Así que no va a ser tan restrictivo en cuanto a eso. Por ahí andan corriendo imágenes. Las que lo han visto, personas que lo han visto que tienen este Xbox, lo han comparado con el market allá. Yo no tengo Xbox, así que no sé. Pero, por ejemplo, Mash dijo que se parecía bastante la imagen que tenía a lo que es en Xbox Live. Así que se ve de lo más bien. Tiene un tono oscuro. Predomina mucho el fondo negro. Pero se ve de lo más cool. Por el momento, esta actualización es solamente para la PlayStation 3. Así que los owners de Vita van a seguir con la misma interfase que tienen hasta ahora. Me imagino que más tarde pues cambiará el estilo, pero por el momento va a ser para los de PlayStation 3. La siguiente noticia es que el Blu-ray de Total Recall incluirá el demo de God of War Ascension. Esto no es la primera vez que lo hacen. Yo recuerdo que para cuando salió District 9 en el Blu-ray, ellos incluyeron el demo de God of War 3. Este demo no fue exclusivo para, como tal, para ese Blu-ray. El demo luego lo publicaron. Y creo que habían hasta códigos también para jugarlo. Pero el que lo quería jugar primero podía aprovechar con la compra del Blu-ray de esa película. En esta ocasión, pues le tocó el turno a Total Recall, el cual estará saliendo en Blu-ray el 18 de diciembre. El juego como tal sale el 12 de marzo, así que imagino que en el worst case scenario, en el peor, la peor situación es que el demo salga la semana antes que salga el juego, pero no creo. Y ya que estamos hablando de God of War, la siguiente noticia es que dieron detalles para la edición de coleccionista de God of War Ascension. Ya esto se había visto desde hace algún tiempo y se sabía que iba a incluir una figura. La figura que ellos tenían era como una estatuilla dorada. No se veía mal, pero yo esperaría un poco más. Afortunadamente, cambiaron eso. Ahora la figura de Kratos no es dorada, no tiene los colores que normales. Parece que va a ser del mismo material que la de Cole o la de Nathan Drake. Así que eso es fantástico, pues esa figura se ve muy muy bien. También esta edición para coleccionista, la caja del juego va a ser metálica, como la de Collector's Edition de Uncharted. Va a incluir el soundtrack, me imagino que de forma digital. Va a tener Double XP para el multiplayer de God of War, me imagino que será por tiempo limitado. También va a incluir un tema dinámico para el PlayStation 3, un paquete de avatars para cambiar su avatar en PSN. Todo esto por el módico precio de $79.99, que no suena nada mal. Yo pienso comprar este juego y pienso comprar la edición para el coleccionista. El precio está fantástico. A mí me encantan la figura y el juego más la figura. Excelente. Así que póngalo en su agenda. Ya saben, el 12 de marzo sale este juego. Ya pueden preordenar. Okay. Lo próximo aquí en la agenda es que remueven temporalmente el mapa de las favelas de Modern Warfare 2. Resulta que un usuario se dio cuenta que en un baño dentro de ese mapa se encontraba un cuadro cuyo borde presentaba de forma escrita una cita del profeta Mohammed. Y entonces, para los musulmanes, ellos son bastante celosos en cuanto a cómo se difunde su creencia, y esta persona se quejó porque entendía que la localización de este artículo virtual era un tanto ofensiva. Infinity Ward removió el mapa para modificarlo y luego estarán republicándolo. Así que va a ser un pequeño inconveniente por el momento, pero va a estar más adelante. Aparentemente ellos también utilizaron este artículo, este cuadro, en un mapa de Modern Warfare 3 y también van a estar modificando ese. Quizás no está en el mismo tipo de localización, pero piensan modificarlo también. La próxima noticia es que Connor hará una aparición en Assassin's Creed 3 Liberation. Connor y Evelyn se estarán uniendo en acción. Aquí no se sabe exactamente qué misiones o qué va a hacer, pero se sabe que va a aparecer y va a estar interactuando con la protagonista de este juego para el PlayStation Vita. Este juego sale el 30 de octubre, al igual que Assassin's Creed 3, por un costo de $39.99. Yo actualmente cancelé mi copia de Assassin's Creed 3, pero yo no sé si compré esta. Yo voy a estar de viaje durante ese tiempo y puede ser que la justifique como que, esa es para el viaje. Y entonces juegue por ahí. Vamos a ver. Yo puedo esperar por Assassin's Creed 3. Yo no soy tan fan de Assassin's Creed. A mí me gusta muchísimo, pero no me desvivo. No tengo que tenerlo day one. Y me gustaría comprar la de Liberation, la que es para el Vita. Uno, para darle un poquito de apoyo a la consola. Y segundo, porque se ve muy muy buena. Se ve que han hecho tremendo trabajo con eso. Así que ya, si voy a experimentar uno de los dos, bueno, me voy yo creo que con el del Vita primero. Bueno, la próxima noticia es que para los que preordenen Call of Duty Black Ops 2, tendrán el primer fin de semana con doble experiencia. Ese fin de semana es el del 16 al 18 de noviembre. El juego sale el martes 13 de noviembre. Y entonces, ya saben, los que preordenan van a tener Nuketown 2025. Y son los que preordenen en Amazon, Best Buy, GameStop, Target, Toys R Us o Walmart. Ya saben, tienen ahí el mapa Nuketown y tienen el Double XP, que no suena nada mal. La próxima noticia es que revelaron el próximo DLC para Borderlands 2. Y digo el próximo, el que el primero pues era la clase de Micromancer que salió esta semana, que tomó mucha gente por sorpresa, porque ellos con sus timelines, yo no sé qué les pasaba, pero el Micromancer, ellos habían dicho que esperaban que saliera de 1 a 2 meses luego de la salida del juego, y de momento, boom, salió, ya está disponible, el que había preordenado pues ya lo puede bajar totalmente gratis, el que no preordenó y quisiera esta nueva clase, tengo entendido, son como $10. Lo puede bajar. Yo, pues, tengo ya la clase, pero todavía no he jugado con esta. Mash, durante el día de ayer estuvimos jugando y entonces estaba usando la Micromancer para subir un poquito de level. Está haciendo un poquito de grinding. Y entonces vi un poquito de esta clase. Pues, este nuevo DLC se va a llamar Captain Scarlet's and Her Pirate's Booty. Va a traer 3 nuevos trofeos, uno de bronce, uno de plata y uno de oro. El de bronce es por descubrir todas las áreas, o sea, lo que significa que va a ser una localización en el mapa totalmente nueva. El de plata es completar todas las misiones alternas de este DLC. Y el de oro es por completar la misión X Marks the Spot, que me imagino que debe ser la última misión de este paquete. Así que este paquete sale el 16 de octubre. Por $9.99, el que tenga el Season Pass, el cual cuesta $29.99, $30, pues va a tener este DLC como parte del pase. El que no, pues ya sabe, lo puede comprar por 10. El pase básicamente le ahorra $10 para el que esté interesado en comprar los 4 DLC que van a salir. Así que ya saben, yo voy a comprar el pase. No sé si lo compro inmediatamente. Tengo que ver cómo va a estar el panorama. Pero sí, pienso comprarlo. Eso ayuda a seguir aumentando de level. Bueno, vamos rápidamente por aquí para los próximos lanzamientos. Sale Mugen Souls para PlayStation 3. Esto es un RPG con sistema de combate basado en turno. También sale Doom 3 BFG Edition. Este es un paquete que incluye Doom, Doom 2 y Doom 3. Doom 3 este con su DLC, su paquete de expansión que se llamaba Resurrection of Evil. También sale esta semana 007 Legends. Este es un first person shooter que sigue la historia de varias películas de James Bond, particularmente de Moonraker, On Her Majesty's Secret Service, License to Kill, Die Another Day, Goldfinger y Skyfall. Pero Skyfall va a estar disponible más adelante. Me imagino que quieren esperar a que la película salga para desbloqueárselo a las personas. La película sale el 9 de noviembre, así que presumo que para el que compre el juego, pues tiene que jugar las otras películas. Y una vez salga la película o esté próxima a salir, pues desbloquearán el Skyfall. Que por lo que tengo entendido, no está dentro del disco, sino que lo bajas. Es un contenido que se descarga. También sale esta semana, así rapidito, porque hay muchos juegos. Sale Amen, Aikido Series, Jeopardy, Wheel of Fortune. Todo eso para el PlayStation 3. Amen sale para PlayStation Vita. Sale también Silent Hills Book of Memory, este es para PlayStation Vita. Este está desarrollado por WayForward Technologies y publicado por Konami. Esto es una versión que hicieron para el PlayStation Vita como tal y tendrá personajes nuevos y monstruos pues nuevos también y viejos típicos de la franquicia. Y para los fanáticos ahí tienen un título para el Vita. En la PlayStation Store esta semana salieron las versiones digitales de Dishonored, Bird of Steel, Devil May Cry HD Collection y The Testament of Sherlock Holmes. La de Devil May Cry está en $29.99. Tres fantásticos juegos ahí por ese precio. Nice. También salió esta semana Retro City Rampage por $14.99. Este es cross-buy, so si lo compra para PlayStation 3, lo tiene para el Vita. Y si lo compra para el Vita, lo tiene para el PlayStation 3. Lo que he escuchado es que el juego apela a la nostalgia de esa época de 8-bit. Así que para el que le gusta mucho esa época, así los juegos medios clásicos, aquí tiene este Open World. Yo no lo he jugado, varias personas que lo han jugado han comentado que está muy muy bueno. También salió esta semana el cuarto episodio de The Walking Dead por $4.99. Yo todavía no he jugado ni el episodio 1 ni el 2 que lo dieron gratis por Plus, pero estoy loco por jugarlo porque recientemente terminé la segunda temporada. Bueno, recientemente terminé la primera temporada de The Walking Dead, que me faltaba hacía muchísimo tiempo el último episodio del Season 1. Y como que el Season 1 no me atrapó tanto. Lo estaba viendo, estaba bueno, pero no era. Todavía no estaba adicto. Y entonces vi ese último episodio y wow, me gustó. Y entonces empecé a ver el segundo season y me quedé pegado. El segundo season lo terminé rapidísimo y wow, me gustó mucho. Y ahora definitivo que voy a jugar los juegos de The Walking Dead. Yo estoy seguro de que me van a gustar, son de la misma gente que hicieron el de Back to the Future y a mí ese juego me encantó. Así que ya, voy a estar dándole próximamente a eso. Maybe lo deba poner en agenda para Extra Life. También salió esta semana, entre lo que hay por ahí, salió Joe Danger 2 The Movie por $14.99. El primer Joe Danger fue bien aclamado y de muchas personas les gustó. Yo llegué a jugarlo porque ellos tenían un trial y en verdad el juego está super fun. Para pagar $15, don't know. Si me hubiesen dado cross-buy, lo compraba sin pensarlo 2 veces, pero yo espero. Yo espero que den el primero por Plus o algo así. Bueno. Para los de Plus, esta semana dieron gratis The King of Fighters 13, es un juego de pelea, y tienen un montón de descuentos en los DLC para este juego. Demos esta semana está el de Naughty Bear, Panic in Paradise, Joe Danger 2, Retro City Rampage, Warlords y XCOM Enemy Unknown. DLC esta semana por ahí, de lo más relevante está el Retaliation Multiplayer Expansion para Mass Effect 3. Este es totalmente gratis. También hay DLC para Tokyo Jungle, que añade pues más animales al juego. Van a 99 centavos cada uno. Por ahí veo jirafa, canguro, cocodrilo, panda. Ese es para Epic. Y también hay diferentes customs. Esos son gratis. Y para Borderlands, pues está lo que ellos le llaman el Premier Club por 9.99, que este incluye el Gearbox Gold Gun Pack, un Golden Key. Este Golden Key es el que en Sanctuary hay un baúl especial que abre con esa llave y te da loot raro, mínimo violeta. Yo no sé si siempre es violeta, pero las veces que yo lo he abierto ha sido violeta. También incluye Evolved Hunter's Relic y la clase de Necromancer. Esto es básicamente el bono por preordenar. Está aquí como parte del Premier's Club. Bueno, vamos a pasar rápidamente a lo que he estado jugando esta semana nuevamente. Borderlands 2. Ya lo que me falta de las misiones, de los side missions en el juego, son alrededor de como 4 misiones. Claro está, me falta la de level 50, que va a estar imposible en el level que estoy actualmente. Yo estoy en level 36 o 37. Me faltan varias misiones sencillas, que son las de tiempo, pero las he dejado porque no quiero como que hacerlas. Y entonces comencé el segundo playthrough. No he hecho mucho del segundo playthrough. Todavía no he llegado a Sanctuary en ese playthrough. Pero he estado entre ratitos haciendo un poquito de grinding a ver si acumulo un poquito más de experiencia. Y finalmente, pues continuar para Extra Life también. Ese lo tenemos en agenda. Yo creo que vamos a estar gran parte de la madrugada dándole a Borderlands. Aún no sabemos si vamos a estar jugando en el segundo playthrough. Quizás no, porque es un poco más difícil como que coordinar para estar todos a la par. Quizás lo que hagamos es que comenzamos todo con un personaje nuevo. Y así vamos a la par en todas las misiones. Esto es importante que se haga por si se desea obtener el trofeo de platino, porque hay algunos trofeos atados a unas destrezas, algunos skills que requieren que tú subas un poquito de level. Así que no está mal empezar una segunda vuelta como tal con un personaje nuevo. También he estado jugando NBA 2K13, mayormente en el modo de My Career. Ya mi jugador es regular, así que he estado ahí metiéndole. Ya se lesionó una vez, pero nada, estuvo fuera solamente 3 días. Y en el día de hoy estuve jugando Resident Evil 6, que yo la compré Day One, pero todavía estaba en los plásticos porque estaba esperando por mi amiga. Y entonces, hoy finalmente fue que vinimos a darle al juego. El juego es una película de acción, eso es Die Hard with Zombies. Para el que tenga mucha nostalgia por lo que era Resident Evil en un principio, este juego no es nada de eso. Esto es un juego de acción que está sumamente oscuro. A mí se me ha hecho bastante difícil. Hemos estado en el primer capítulo y se me ha hecho bastante difícil ver los enemigos porque está sumamente oscuro en todos lados. Entonces, estás constantemente disparando. Las balas por el momento no han sido tan escasas. Ahí sí hay veces que tú pues, te das cuenta que te quedaste sin balas, pero tienes ahora a tu disposición ataques físicos, los cuales están ligados a una barra de estamina, así que no puedes ser Jackie Chan en el juego, sino que tienes tus limitaciones, pero que funcionan muy bien. Es una buena alternativa a simplemente agarrar el cuchillo y empezar a dar. Aquí los zombies son un poco más agresivos que en otras versiones. Siguen siendo bastante lentos. No es que todos salen corriendo para encima de ti. A las millas. Pero una vez que están cerca, tienen diferentes combinaciones. Por ejemplo, si le disparas al zombie, el zombie cae al suelo. Pero no está muerto. Ten mucho cuidado porque muchas veces no se paran inmediatamente, lo que hacen es que se siguen arrastrando. Y tú no te das cuenta y te agarran por la pierna y entonces entras en un Quick Time Event. Que ya sé por qué se estaban quejando de los Quick Time Event. Los Quick Time Event te sacan de la acción. Tienes que como que desconectarte para poder bregar con ellos. Y hasta el momento no me ha gustado eso. Pero ahí vamos. Y tienes que tener mucho cuidado con los zombies nuevamente. Se arrastran y te agarran. Claro está, los headshots funcionan bastante bien. Para estos casos, a principio pues salen los zombies regulares, ya para el final del capítulo 1 ya han salido, yo diría, como cinco diferentes tipos de criaturas a lo largo de ese capítulo, el cual es bastante largo. Nos tomó como 2 horas terminar ese primer capítulo. Me dio con mirar los trofeos y cada personaje en cada línea de la historia, que son tres, tienen alrededor de 5 capítulos cada uno. Entonces, si nos tomó 2 horas, ahí son como 10 horas por cada branch. Así que hay juego para largo. Hasta el momento me ha gustado porque está bien lleno de acción. Pero puede ser bien in your face, como que no hay ese momento de pararte y analizar mucho las cosas. Simplemente dispara, dispara, dispara, te mueves, estás constantemente en esa persecución. So, yo les quitaría los Quick Time Event por el momento. Pero ya, hasta el momento me ha gustado el juego. No creo que vaya a tener el mismo efecto que otros Resident Evil. Pero yo entiendo que va a ser un buen juego de acción. Nada de survival horror en esta ocasión. Bueno, ya que en este episodio yo estoy solo, esto es la versión acortada de YSP. Vamos a terminarlo aquí, pero les recordamos que YSP lo pueden encontrar en psnpr.com, en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook. Le recordamos nuevamente, lo dijimos al principio del show, pero se lo recordamos que Extra Life es el sábado 20 de octubre, así que hagan su donativo por favor. Pero hasta la próxima ocasión, gente, se cuidan. ¡Woo! Russell Crowe movies you never saw, and the writer of Lost, unsatisfying final episode, comes a sort of prequel that doesn't use the best parts of the Alien franchise, Prometheus, a film whose first 30 minutes are mostly landscape shots, where two scientists are on a quest to find extraterrestrial life based on really flimsy evidence, a trillion-dollar mission. Manned by the worst crew in space. A lazy captain who leaves his crew to die. A stoner geologist with state-of-the-art computer maps, radio communication, mapping balls, and GPS. We are at 7401477, why? Who still gets lost. An inconsistent biologist who is scared of a 2,000-year-old dead body. No, ship's good. But falls in love with a clearly dangerous alien snake. Hey, baby. Oh! And an idiot woman who can only run in straight lines. A film with so much CGI, the visual effects department forgot to change anyone's heart rate. One man will achieve his lifelong dream of finding aliens, but somehow feels like a failure after only investigating for 6 hours. And one woman will give forced exposition. I can't create life. And will create life. You're pregnant. And get her uterus cut open, which will hurt a lot when standing, but not jumping, falling, or rappelling. A film so forced, it attempts to connect to the Alien franchise by having someone drink a drop of black goo before impregnating the main character with a squid baby, which impregnates an engineer, which creates an alien that only kind of looks like the aliens in the real movies, even though they already showed a picture of the queen alien on a wall. An epic quest that has no answers or payoff to anything, like the green goo, the giant head statue, the disregard of evolution, this green crystal, the engineer's hatred of humans, the black goo creating an eyeworm, the black goo creating a zombie, the black goo dissolving an engineer, the reason why people in the holograms are running into a room full of black goo, David murdering someone for no reason, the engineers leaving ancient humans maps to their weapons facilities, and why it matters he was Vicker's dad. Father. Starring Naomi Rapeface, Data, Dr. Manhattan, Black Oil from the X-Files, Charlie the Rod, Benjamin Button, and Super Vagina, Prometheus. God, please just stay away from Blade Runner.